Nos quedamos ya dentro del capítulo de la actualidad local. Les habíamos anticipado que en este ámbito, en el día de hoy, por ejemplo, nos íbamos, y es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, a centrar en una nueva actuación, actuaciones más bien en plural, por parte del grupo de rescate Montaña de los Bomberos, que bueno, incluso tuvieron que contar con más efectivos por parte de los bomberos de nuestra localidad, debido a la coincidencia, en un escaso margen de tiempo, estamos hablando de que en apenas 3 horas recibieron tres llamadas solicitando ayuda para diversas actuaciones en Algodonales, Grazalema y Benaucaz. Ahora nos lo va a comentar el portavoz y el responsable, el jefe del grupo de rescate en montaña en nuestra localidad. Pero bueno, pues cada una de por sí ya eran actuaciones de envergadura, pero que tuvieron que desarrollar, ya decimos, en muy escaso margen de tiempo, multiplicándose y contando con el máximo de efectivos con el que pueden contar para poder al final atender a todas las personas que solicitaban ese auxilio. Ya decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos ayer, la verdad es que se podría decir aquello de más difícil todavía, ¿no? Porque, bueno, sobre todo por la coincidencia en el tiempo, en apenas 3 horas recibisteis tres llamadas de auxilio. Pues sí, prácticamente todavía no habíamos terminado un servicio, incluso en uno de los casos íbamos desplazándonos a la segunda intervención y nos llamaban para una tercera, o sea que lo que hicimos fue prácticamente ir subdividiendo el grupo en partes y lanzar cada parte de ese grupo a una zona distinta, ¿no? De los accidentes. Todo ello en el día de ayer, estas llamadas que empezaron, la primera de ellas a la 1:29. Si te parece, vamos a ir actuación por actuación para poder explicar un poco en qué consistieron cada una de ellas. Todo comenzaba a la 1:29 de ayer al mediodía y os solicitaban bueno, pues ayuda por parte de un grupo de excursionistas que a la vez se había dividido, porque varios de ellos pues se habían apartado del grupo principal intentando pues buscar ayuda. Todo esto ocurría en la zona de Algodonales, ¿no? Sí, una zona que se conoce como el Cordel de Morón, que está justo en la margen izquierda yendo hacia el Bornal de la carretera de Villamartín Antequera, a la altura del puente de la Nava. Y era una familia, o sea, eran dos familias de cuatro adultos y cuatro niños que estaban haciendo una travesía y lo que hicieron fue salirse del sendero y meterse en una zona de pinar y de unos terraplenes bastante, bastante pendientes hacia el río, con una zona muy abrupta de piedras y de vegetación. Entonces, esta familia se quedó atrapada y no tenía opciones de salir. Si salían hacia el río, tenían que cruzar el río, que llevaba bastante agua, y si por las laderas estuvieron moviéndose, pero no, sobre todo por lo espeso de la vegetación, ¿no? Y por la pendiente, no encontraban forma de salir allí. Entonces pidieron ayuda. Cuando nosotros vamos hacia el camino, ellos deciden que dos van ahí, a ver si intentan dar con los coches donde los habían dejado. Tuvieron una cierta orientación de dónde estaban los coches, pero al final no consiguieron llegar, sino incluso empeoraron la situación, ¿no? Entonces, cuando llegamos allí, lo que nos encontramos fue un terraplén en el lado contrario del río, un terraplén bastante pronunciado, con seis personas que pedían ayuda para que las sacáramos de allí, ¿no? Tuvimos que rodear, volver otra vez al puente de la Nava y desde lo alto desde las cresterías de la zona esta del Cordel de Morón, pues con un bombero abajo en la emisora e indicando a los que estaban por arriba, hacerlo llegar hasta donde estaban las personas. Después estas personas pues se siguieron bajando hacia el río y por la ribera del río, por un sendero que encontramos, las sacamos hacia el carril que hace desde el puente de la Nava. Eso fue el primer grupo, como ya digo, de seis personas, donde iban tres niños y el resto y tres adultos. Luego nos quedaba un niño y un adulto más que no se sabía dónde estaban. Conseguimos contactar por teléfono con ellos y nos indicaban que ellos estaban viendo un carril donde había un coche blanco. Entonces lo que hicimos fue repasar los carriles del entorno a la crestería esta. pegado al río Guadalete, y dimos con un coche blanco, y desde allí ya empezamos a hacer señales acústicas, y nos contestaron desde una zona de rocas y de pinar bastante cerrado y abrupto al otro lado del río. Y entonces, bueno, pues desde allí lo que hicimos fue coger unas coordenadas aproximadas en el mapa donde entendíamos que estaban, porque tampoco los veíamos, escuchábamos las voces en un pinano, en una ladera muy grande, y lo que hicimos fue con unas coordenadas aproximadas de donde estaban, y esas coordenadas se le pasa al grupo que está al otro lado del río, que es el que había hecho el primer rescate, y se incorporan dos bomberos más que estaban en los vehículos haciendo de puente de comunicaciones, ¿no? Entonces, con este grupo ya se consigue acceder hasta donde estaban estas dos personas, y se consigue, bueno, pues evacuarla hacia la zona de la carretera vieja de Algodonales, de Algodonal de Villamartín. Así que, ya decimos, complicaciones que se iban sumando, en el sentido de que ya no era solo un grupo, eran dos, zonas complicadas, y además había primero que localizarlo. Me comentabas que esto además no era cerca de la carretera, ni mucho menos, sino que tuvisteis que acceder hasta esta zona de difícil acceso, el cordal de Morón, ¿no? Bueno, la carretera antigua pasa cerca de esa zona. Lo que ocurre es que eso es un itinerario que está, bueno, está publicado. Entonces, claro, si sigues el itinerario vas prácticamente por un carril y luego unos senderos por la crestería, pero si intentas ya acceder hacia la zona de unas lajas que hay, que es como una especie de angostura que hay en el río Guadalete, entonces para ver toda esa zona ya tienes que internarte más en el monte, y estas personas lo que hicieron fue eso, se fueron internando en el monte, pero claro, el monte cada vez se cierra más, cada vez más pendiente, y luego no hay sendero, o sea que prácticamente vas entre la vegetación. El problema es luego si quieres volver sobre tus pasos a donde has dejado los coches, que era donde le permitía entrar el carril, no encontraban con el sitio de vuelta, y ya estuvieron pues prácticamente durante un par de horas dando vueltas de un lado para otro, ya al final se agotaron, estaban además todos arañados de la vegetación y ya no tenían opciones de salir. Un hombre intentó, porque decía que por el otro lado por la otra vertiente de la cresta podía acceder mejor, al final lo que hizo fue meterse en una zona más complicada todavía. Y bueno, como ya contaba antes, nosotros el primer grupo estaba localizado porque lo vimos desde el carril que pasa por debajo del puente de la Nava, en el margen derecho de Guadalete. Lo que pasa es que teníamos el río por medio, entonces bueno, lo que hicimos fue separar el grupo que íbamos de 8 bomberos, nos separamos en 3 grupos, uno hacía comunicaciones y coordinaba, y los otros 2 grupos lo que se encargaban era de intentar cada uno sacar a uno de los 2 grupos de perdidos, ¿no? Bueno, pues esto ya decimos, a partir de la 1 y 29 minutos la primera llamada, y la actuación en torno a las 2, a partir de ahí, bueno, pues pusisteis en marcha, y pudisteis finalizar, ¿a qué hora aproximadamente? Bueno, nosotros, este primer servicio, nosotros salimos del parque a las 2 aproximadamente de la tarde, y este primer servicio sobre las 4 de la tarde ya habíamos sacado el primer grupo. Estando trabajando en este rescate, nos avisan de que había un accidentado, un doble accidente en el torreón, justo en la cima. Nos indican que una persona había caído sobre otra persona, y que había 2 heridos, uno de ellos con una brecha en la cabeza y otro con una lesión lumbar bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, como el primer grupo ya estaba con las 6 personas que primero se localizan en el carril, en un sendero prácticamente que da acceso al carril hacia el puente de la Nava, lo que hicimos fue dejarlo en manos de la pareja de la Guardia Civil, el coronel que estaba allí presente, y ese primer grupo, compuesto por 4 bomberos, se desplaza hacia el torreón, y quedamos a la espera de resolver el segundo caso que teníamos de las otras 2 personas perdidas, para también incorporarnos. Entonces, bueno, lo que hicimos, en el momento que se resuelven estos 2 casos, todo el mundo nos vamos para el torreón. E incluso se incorpora un bombero libre de servicio que no había sido localizado en ese momento, pero que se incorpora un poco más tarde, ¿no?, hacia el torreón. Cuando vamos de camino es cuando nos avisan que hay un tercer accidente, y este accidente es en la zona de Benocá, en la zona de la Sierra del Caillo, concretamente entre el puerto del Navazo y la fuente de Chiquero. Pues bueno, ya de camino, el segundo vehículo, que íbamos 5 bomberos, lo que hacemos es que íbamos en 2 vehículos, 5 bomberos, lo que hacemos es que 3 bomberos seguimos para el torreón, pero 2 se van hacia el Parque de Ubrique, y en el Parque de Ubrique se unen dos bomberos de los que estaban de guardia, que no pertenecen al grupo de rescate, con una camilla de cavidades, y se desplazan a Benocano, y estos son los que atienden el servicio de Benocano. O sea que en ese momento teníamos ya 7 bomberos en el Torreón, más cuatro en Benocano. Sí que ya decimos, dificultades, como pueden comprobar que afortunadamente fueron solventando los efectivos de los bomberos, pero parece increíble, ¿no? De película prácticamente, pero bueno, la coincidencia a veces hace que, como estamos viendo, cuando ni siquiera todavía habían podido desarrollar la segunda actuación, todavía se suma una más, una tercera, y prácticamente estáis todavía casi en 3 frentes a la vez. Así que bueno, pues sobre todo, aparte de lo que suponían las actuaciones concretas en cada caso, el hecho de organizaros, ¿no? Coordinaros de la mejor manera posible para optimizar al máximo los recursos con los que contáis, ¿no? Claro, el problema principal estaba en que resuelto el primer servicio, el problema estaba sobre todo en el segundo, en el del Torreón, que ahí sí hacía falta bastante personal, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos restar de este servicio el menos personal posible. Decidimos que solamente 2, y contando con el apoyo de los 2 bomberos que estaban de guardia en Ubrique, ¿no? Que se incorporan al equipo de rescate. Porque en el Torreón también contamos con la colaboración de un guardia civil que se incorpora al grupo, y 2 agentes forestales que suben con nosotros hasta la cima, y que ayudan en todo el trayecto de traslado hasta la carretera. Entonces, bueno, pues nos centramos, si te parece, en el Torreón, en esta actuación. Ya decimos, a las 3 y 16 minutos se recibía la llamada, y se trataba de excursionistas que se habían accidentado, había caído uno sobre otro, ¿verdad? Sí, era un grupo de excursionistas que estaba justo en la cima del Torreón, y que cuando empiezan a descender los primeros metros, a unos 1.600 metros de altitud más o menos, uno resbala y cae por un terraplén. El compañero intenta sujetarlo y al final caen los 2, uno con una lesión importante en la espalda y otro con una brecha en la cabeza. Entonces, el que tiene la brecha en la cabeza consigue con una venda pararle la hemorragia, y al principio dicen que estaba un poco aturdido, pero que al final se recupera y consigue bajar acompañado poco a poco. Pero el otro compañero era imposible que saliera por sus medios, y fue el que hubo que descender. Estamos hablando que estaba justo en la crestería, a unos 1.600 metros, unos pocos de metros por debajo de la cima. Y bueno, un desnivel de 800 metros aproximadamente, y de 2 kilómetros. Entonces, claro, tenemos que poner todo el esfuerzo, todos los recursos humanos posibles para poder sacar adelante este rescate. Contábamos con 7 bomberos, más 2 guardas forestales, más un guardia civil, ¿no? Y uno de los compañeros también estuvo ayudando, uno de los compañeros de este hombre. Entonces, tardamos 2 horas en bajarlo. Y bueno, pues la mitad del recorrido aproximadamente, ya los compañeros que estaban en el servicio de Benocal lo habían terminado, y lo que hacen los 4 bomberos que estaban en Benocal, lo que hacen es que se incorporan al del Torreón y llegan, bueno, en un momento donde ya estábamos con la fuerza bastante baja, se incorporan 4 bomberos más. Porque ya decimos, 2 kilómetros, imaginémonos, la verdad es que el lugar donde ocurrió el accidente, hizo que también teníais que tener un número importante de bomberos para ir turnando, ¿no? Por la cantidad, 2 horas en descenso, nada menos, ¿no? Claro, estaba a mucha altura, además era una persona bastante corpulenta, y también debíamos de ir despacio porque tenía la lesión que tenía en la espalda, aunque de principio no sospechábamos que tuviera nada de médula porque movía los pies bien, sino que fuera una fuerte contractura en la zona lumbar, pero era muy dolorosa, había que bajarlo muy despacito, entonces necesitamos frecuentes relevos, ¿no? Y en la zona más complicada hubo que hacer pasacamillas y, bueno, lo típico de este tipo de traslado, ¿no? En montaña, ¿no? Entonces, lo que hacía falta era gente, sobre todo para ir dando relevos, ¿no? Para no terminar agotando a la gente, ¿no? Además, cuando estamos hablando de pendiente, aunque sea en descenso, evidentemente esto hace que tengáis que actuar con más cuidado aún por la posibilidad de resbalones y de que propiciar una caída y que aún empeore la cosa, ¿no? Claro, y más una persona que tiene así una contractura fuerte en la espalda, pues no cabe posibilidad ninguna de que haya resbalones. O sea que la camilla va sujeta, va porteada por un porteador en la parte delantera, otro en la trasera, pero aparte lleva dos porteadores de seguridad por cada lateral de la camilla. En total son 6 personas las que la van llevando. Y esto se va haciendo relevo constantemente. Y bueno, pues a esta actuación ya decimos... se tiene que sumar una tercera, que en este caso concreto era en Benaocaz, una mujer sevillana que había sufrido un síncope en Benaocaz, en el Alto del Navazo, y que también necesitaba el traslado en camilla. Claro, como te comenté anteriormente, cuando íbamos hacia el Torreón, recibimos la llamada esta también de Benaocaz. Entonces, en el bosque tuvimos que desviar a dos bomberos hacia Benaocaz, y primero tenían que llegar al Parque de Ubrique, recoger a dos de los bomberos que había de guardia, y recoger otra camilla que había en el Parque de Ubrique, y esos 4 bomberos fueron los que se llegaron a esta zona del Navazo del puerto del Navazo, en la Sierra del Caillo. La información fue bastante clara desde el principio, donde nos dijeron que se encontraba, y el acceso fue rápido, ¿no? Incluso uno de los compañeros de esta señora estaba ya abajo en la zona de los prados que hay ya cerca del camino de Farvela, estaba esperando a los bomberos, y fue, la verdad, que la evacuación fue bastante bastante rápida, ¿no? Con ayuda también de algunos de los acompañantes que iban con esta señora. No, pues lo cierto es que las circunstancias salieron para que coincidieran en el tiempo, y lo que también en este caso, bueno, pues también era un traslado en camilla, así que también una actuación de envergadura, pero que se sumaba a las dos que estabais ya realizando. Y como decimos, aparte de las propias actuaciones en sí, ¿no?, el trabajo que tenéis que realizar, la complicación añadida era el hecho de coordinaros, intentar contar con el mayor número posible de efectivos en cada uno de los casos según la importancia, la urgencia, etcétera, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, la coordinación es fundamental, ¿no? Sobre todo, no puede retirar efectivos de un sitio más de lo que debe, porque pones en peligro ese rescate, pero también tienes que garantizar el siguiente, el que va apareciendo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos yo creo que estuvo bastante bien, porque repartimos las personas en función de la dificultad que nosotros de antemano entendíamos que había en cada rescate, ¿no? El Torreón, donde ya teníamos alguna información de que la persona era bastante corpulenta, pues dejamos el mayor número de personal, ¿no? Y el caso del puerto del Navazo, aquí en Sierra del Caillo, Menocas, pues también tenemos alguna información de que la persona no era tan corpulenta, entonces pues rebajamos el número de participantes, ¿no? Y por lo demás, más o menos se desarrolló todo bastante bien, ¿no?, en el tiempo estimado, un poco quizá de retraso por el tiempo de traslado desde Algodonales hasta la zona de aquí de la Sierra del Pinar, que era por otra parte lógico, ¿no?, porque claro, aquel rescate había que resolverlo antes de empezar con otro, ¿no? Pero vamos, poco tiempo fue el que se perdió, y la verdad es que salió todo bastante bien. Además, ese otro aspecto, ¿no?, que eran 3 ubicaciones, y además ubicaciones distantes, sobre todo en el tema de Algodonales con respecto a esta parte, ¿no? Así que no eran tampoco lugares cercanos en el que en poco tiempo pudiera estar, sino que, bueno, pues dentro de que eran todas dentro de la sierra, además lugares con cierta distancia unos de otros, y todo ello en apenas 3 horas, las 3 llamadas que se producen. Afortunadamente, como nos decías, bueno, pues los traslados se pudieron realizar sin incidencias. Y bueno, con total rapidez, estamos hablando de personas heridas, pero bueno, dentro de lo que cabe, evidentemente nosotros aquí solo hablamos de lo que es el traslado por parte de los bomberos, pero un poco la impresión que tenía es que no era o no tenía demasiada gravedad dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, en un principio no teníamos mucha información del estado de los heridos. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, si te hablan de heridas en la cabeza ya, como pasaba en el Torreón, claro, sí. O como pasó en el caso de Benaocaz, donde nos dijeron que la mujer había sufrido un desfallecimiento y que tenía heridas en la cabeza, ¿no?, que al caer se había hecho algún tipo de lesión en la cabeza, sí son lesiones ya importantes, ¿no? Sobre la marcha ya nos iba llevando información nueva de que, por ejemplo, la persona que estaba herida en la cabeza en el torreón estaba siendo evacuada por los propios compañeros, iban bajando porque había recuperado la conciencia y se encontraba bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en este caso era una persona menos a rescatar, ¿no? No nos teníamos que centrar en la otra persona que tenía un daño en la espalda importante, que este sí nos decían que era bastante serio y que no se movía prácticamente moveno. Pues bueno, en ese caso ya se va haciendo una valoración y quizá una de las ventajas más importantes que tuvimos fue, hombre, primero la colaboración que tuvimos de los propios guardas forestales y de la Guardia Civil. Aparte de eso, el hecho de contar con tres vehículos en el grupo de rescate que nos daba la posibilidad de ir desplazando a la gente a un sitio o a otro dependiendo de la necesidad que hubiera de personal, ¿no? Incluso retirar personal antes de que se terminaran los servicios, como se dio en el caso de Algodonales, ¿no? Porque podíamos dejar allí otro vehículo a esperar que se terminara la última evacuación, ¿no? Entonces, de Algodonales, por ejemplo, salen los vehículos, sale uno y al rato sale otro y al final sale el último cuando ya se termina todo, ¿no? O sea, y cada vehículo se va mandando a un sitio distinto, ¿no? Si nos desplazamos todos, por ejemplo, en dos vehículos en vez de en tres, pues ya tenemos más problemas a la hora de poder repartirnos, pero en este caso contamos con tres vehículos en el grupo de rescate y eso facilita mucho los traslados, ¿no? Bueno, pues esperemos que todas las personas que en estos casos estaban heridas pues hayan podido o puedan recuperarse sin más incidencia, pero bueno, en cualquier caso ahí estaban los traslados, las actuaciones que realizaron los bomberos, al final un total de 11 bomberos con 3 vehículos, 3 actuaciones superpuestas en diversos puntos de la sierra, y todas ellas que pudieron ser, como siempre, bueno, pues atendidas perfectamente por parte de los bomberos. Que eso sí, es cierto, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces, mientras más personas hay en la sierra realizando actividades, más probabilidad de que haya algún tipo de accidente. En cualquier caso, lo que seguí insistiendo es la necesidad, por ejemplo, de conocer a fondo la zona en la que bueno, pues se accede. Por ejemplo, en el primer caso, lo que ocurrió, desorientación, pérdida, precisamente porque no conocían la zona donde se metió ese grupo de personas, además con niños, ¿no? Claro, la zona yo me imagino que ellos la conocen a través de una de las publicaciones que hay en internet, ¿no? Ese sendero viene en algunas páginas, en algunos blogs, incluso en Wikiloc puedes encontrarlo. O sea, yo creo que ellos tuvieron información de ese sendero a través de internet. La cuestión es si te sales del recorrido que hay publicado, pues te vas a meter en monte cerrado ya donde no tiene ninguna información, donde si no eres una persona que sabe orientarse o que sabe desplazarse bien por zona, en este caso de ladera, con muchísima vegetación, con muchas zarzas y plantas espinosas y con el río debajo que te impide, que te corta una de las posibles salidas, lo que está haciendo es complicarte la vida, que es a fin de cuentas lo que le ocurrió a estas dos familias, ¿no? Naturales de Paterna y de Vejez, ¿no? Sí. Perdón, de Paterna y de Medina. Entonces, bueno, ellos pidieron ayuda cuando realmente ya no podían salir allí, ¿no? No eran una zona de mucha roca, era más bien ladera. Había una zona escarpada de rocas, de lajas, donde estaba el segundo grupo, que era un padre y un hijo. Y como ya digo, si llegan a seguir el sendero que ellos mismos habían recabado en internet, no hubieran tenido problema. El problema es que sobre la marcha deciden, no sé con qué intención, me imagino que con la de mirar el río desde las crestas y demás, salirse del sendero. Y eso fue lo que les hizo meterse en una zona complicada y de la que por sus propios medios no tenían posibilidades de salir. Uh-huh. Bueno, pues insistir, ¿no? Imagino, ¿no? Como consejos, lo hemos dicho muchas veces, conocer la zona y ir con guías o personas que, si no, pues que la conozcan, con material adecuado y viendo también, evidentemente, las condiciones meteorológicas correspondientes, ¿no? Claro, eso siempre es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si no se conoce una zona, recabar toda la información posible, que hoy en día hay información suficiente de todos los sitios. Entonces, recabar esa información e intentar también respetar seguir los consejos que te dan las mismas publicaciones, ¿no? Y no salirte de los itinerarios, no salirte de las zonas establecidas y no irte a zonas expuestas, sobre todo si no tienes conocimientos técnicos ya de lo que pueda ser escalada o rappel o aseguramientos con cuerda, ¿no? que son estos casos, ¿no? Porque aquí una persona ya con conocimiento de dominio de técnicas de cuerda o incluso de balear un río, de, pues lo puede salir por su propio medio, pero dos familias con cuatro niños, pues es complicado que ante cualquier inconveniente de la misma orografía del terreno se quedan atrapados. Bueno, pues afortunadamente y gracias a la intervención de los bomberos de nuestra localidad pudieron realizarse sin problemas, con evidentemente sí con problemas, pero bueno, pudieron solventarlo por la coincidencia, ¿no?, de esas tres llamadas en tan poco tiempo, pero al final pudieron atender a cada uno de esos avisos y, como decimos, finalmente, bueno, pues el cierre de la jornada, Carlos, ¿a qué hora sería? Pues a las 9 de la noche llegamos al parque, a las 9:30 aproximadamente ya teníamos el material recogido y estábamos, bueno, con todo listo para cualquier otra intervención. Así que desde las 2 hasta las 9, pues corriendo, literalmente hablando, por toda la sierra, por diferentes puntos de la sierra para poder atender a esas tres llamadas de auxilio que se produjeron. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esos últimos consejos, además que hemos reiterado una vez más. Y Carlos Chacón, agradecerte como siempre la información y enhorabuena por ese trabajo que de nuevo realizabais, tanto desde el Grupo de Rescate en Montaña como con la colaboración de los bomberos propios del Parque de Ubrique, que estaban de guardia también, dos de ellos, o la Guardia Civil o incluso también guardias forestales en el día de ayer también. Así que, lo dicho, enhorabuena, muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, gracias a ustedes.